irnos, nos vamos a ir nuevamente a la calle. Allí está Sol Pérez. Vamos a hablar con ella en relación a lo que, a la salida que teníamos recién sobre este profesor que está imputado por la lucha que se estaba llevando a cabo en uno de los IES, y ahora se está llevando a cabo una audiencia en relación a lo que va a acontecer. La escuchamos. Hola Gaby, sí, ya estamos acá en tribunales esperando a la salida de los tres profesores imputados de la escuela normal del instituto. Estamos en este momento con Raquel Blas, quien ha estado acompañando desde el instituto hacia la marcha que se ha realizado hasta judiciales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, no son buenos, pero buenos días para los trabajadores. No, bueno, sí, acompañando porque creo que es un hecho más de gravedad que está sucediendo. Así como nosotros en su momento nos elevaron a juicio una causa a la Justicia Federal por una asamblea de trabajadores del ISCAMEN, bueno, acá está pasando básicamente lo mismo, ¿no? Una asamblea de trabajadores y de estudiantes en el IES que se convierte en un delito para el gobierno, con el agravante de que el gobierno, la Dirección General de Escuela, decía que ellos no tenían nada que ver en esta denuncia penal, y ahora se han convertido en querellantes de la causa. Con lo cual han mostrado, o sea, se han sacado la careta totalmente y han demostrado lo que son. Ahora esto está elevado a la jueza de garantía. Y la jueza de garantía es la que tiene que decir si hay mérito o no para que se continúe el proceso judicial. El objetivo de estar hoy acá es justamente propender a que esta jueza de garantía justamente garantice las libertades democráticas, que es lo que se están violando, y no dé lugar a la elevación a juicio. No tenemos novedades, no pudo pasar nadie, en definitiva, cuando estas audiencias deberían ser de carácter público. Pero bueno, esta es la Mendoza que estamos atravesando, ¿no? Con el código contravencional, con las multas cada vez que nos expresamos y con el intento de tirar abajo derechos que no los pueden tirar abajo porque son derechos constitucionales básicos, ¿no? Exactamente, como vos decías, Raquel, esta era una audiencia pública. Y evidentemente no llegó a ser pública. No llegó a ser pública. Es más, nos quisieron meter en esta salita de testigos nuevas que creo que ha inaugurado el doctor Valerio, que es un espanto, una cosa cerrada que parece más una salita de ablandamiento de testigos que una sala para comodidad de los testigos, sinceramente, pensada con la cabeza de Guglielmo y Valerio, de la única manera en que se puede haber hecho esto, cuando en realidad lo que nosotros pretendíamos era pacíficamente ingresar a la sala de audiencia para que esos trabajadores se sintieran bien. Porque digo, es muy duro cuando uno estaba ejerciendo un derecho, una asamblea, defendiendo el derecho al trabajo, a la educación, terminar sentado de alguna manera en el banquillo de los acusados como si uno fuera un delincuente. Digo, son momentos que realmente son duros y es muy valioso cómo acompañen los compañeros de trabajo, bueno, los diferentes sindicatos, gremios, porque francamente a mí que me ha tocado pasarlo, por lo menos da mucha impotencia esa situación de ver cómo te están queriendo transformar en un delito el ejercicio de un derecho. Raquel, ¿cómo está tu situación en este momento? Bueno, en este momento nosotros fuimos condenados a la Justicia Federal con un fallo de dos hojas que no toma en consideración ninguna de los fallos anteriores de la Corte Nacional respecto de que no se puede criminalizar el derecho de huelga y que el derecho de huelga tiene una primacía frente a un hecho individual, como puede haber sido. A ver, para que nos demos una idea, de los testigos que declararon, el que peor declaró dijo que había tenido que 15 minutos de demora para entrar al aeropuerto. A ver, digo, para que entendamos. Y nuestra acción fue en la puerta del aeropuerto porque justamente los trabajadores del ICAMEN no quisieron hacerla adentro para no entorpecer todo el sistema de tráfico aéreo. Entonces, bueno, sin ningún tipo de fundamento, dijeron que, bueno, que efectivamente sí habíamos turbado y entorpecido el libre tránsito, entendiendo por tránsito todo el tránsito, aún aéreo. No lo pudieron probar a eso, pero había intenciones de hacer una cosa parecida. Y en función de eso, bueno, la pena de 3 meses de prisión en suspenso. No de cumplimiento efectivo. Evidentemente esto lo hemos recurrido y lo vamos a seguir haciendo hasta los organismos internacionales, porque es una barbaridad. En esto sí tenemos que decir que no es la primera condena de este tipo, han habido otras en años anteriores. La criminalización de la protesta no es algo que empezó con este gobierno, aunque se ha agravado con este gobierno, Pero bueno, vamos a seguir apelando todas las instancias que haya que apelar para que esto no quede firme, porque lo que se intenta, evidentemente, es producir una situación de terror hacia aquellos trabajadores que quieren movilizarse. Se equivocan igual, porque nuestra clase trabajadora ha sabido combatir hasta dictaduras militares, ¿no? Entonces, creo que están más asustados que otra cosa, quizá, y por eso intentando, a través de todos estos mecanismos, entorpecer el ejercicio de los derechos. Pues no lo van a lograr, evidentemente. Bueno, Raquel Blas, acá en tribunales, acompañando a estos tres profesores imputados, y estamos a la espera de ver qué es lo que sucede, compañera. Muy bien, Sol, ahí la escuchábamos entonces a Raquel Blas y a esto que, como ella decía, no fue una audiencia, ¿no? Como se había previsto, una audiencia pública como tal, ¿no? Así es, solo pudieron ingresar muy poquitas personas y bueno, el resto de las personas hemos quedado de este lado, del otro lado, esperando a ver qué novedades hay. Bueno, esperemos que las respuestas sean favorables para los profesores involucrados en esta temática. Sol, te mandamos un abrazo grande, será hasta mañana, compañera. Un abrazo grande para todos y todas.